¿Dónde andabas? Son más de las 3 y ni viniste a almorzar. Estaba jugando, mamá. Uy. Yo no quiero estar todo el día en la casa. Anda, anda a cambiarte la ropa. Comes algo y después a estudiar. Te voy a calentar un poco de sopa. Pero no tengo mucho que estudiar, ¿verdad, señorita Julia? Pero tenés una tarea para mañana. Y vamos a tener clases. Sí, señor, no pienso suspender. Tal vez mañana no llueva. Uy, ahora sí que no me puedo escapar. ¿Qué decís? Nada, nada. ¿Sabes, señorita Julia? Allá afuera en la escuela había un camión y estaban bajando unas cosas. Tal vez sean los materiales que faltaban. Después voy a ver. Federico, anda a cambiarte esa camisa. Sí, mamá, ya entendí. No tiene que repetirme las cosas. Qué muchacho. Julia, muchas gracias por escucharme. Aquí usted comprenderá que no puedo hablar con nadie. Confía en mí, yo sé guardar secretos. Me hizo mucho bien hablar con usted. Sí, pero tiene que hacer algo. Es importante que sepa cómo está Juan, su marido. Si lo han detenido en la frontera o qué. ¿No le parece? Sí, sí, yo sé que usted tiene razón. Bueno, pero tranquila. Ahora voy a ver qué puedo hacer para resolver mi problema con lo de la escuela. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sí, sí, terminen de acomodar esas maderas y... Sí, vámonos. Señor, señor. ¿Sí? Señor, espere. ¿Sí? ¿Está Luis? No, no, él se quedó allá en el salón comunal. Ay, qué suerte. Estas son las reglas de madera y la arena que faltan para terminar la escuela, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. ¿Y cuándo van a terminar el trabajo? No sé, no... Mire, nosotros solo trajimos esto de piedras blancas. Pero ustedes son de la municipalidad, ¿verdad? Sí, sí, señorita, sí. Pero mejor hable con don Luis. Por lo que sé, estos materiales se quedan aquí en la escuela, pero el trabajo, bueno, yo sé que se va a atrasar. ¿Y qué van a hacer con esas piedras? No pueden quedar ahí, son un peligro para los niños. No, es que esas piedras no son de la construcción, son del cerro. Muchachos, vámonos. Pero, espere, vámonos. Necesito hablar con alguien. No, pero el encargado es don Luis. Llame a don Luis. Don Luis, don Luis. Entonces voy a buscar a don Luis. Y me va a tener que escuchar. Sí, Luis, Julia quería hablar con usted, pero se fue hace un rato. Me dijo don Rodrigo que estaba muy enojada. Uy, estaba bravísima. Federico, ¿no te metas en las conversaciones? Julia dice que no puede dar las clases, que todo está lleno de barro y que se inundó. Y justo en mi mesa caía una gotera. Ay, por favor, seguí con tu tarea. La escuela se va a terminar, pero tiene que tener paciencia. No es tan fácil, y menos cuando no hay dinero. Tal vez pueda dar las clases en el salón comunal mientras tanto. Sí, pero no puede ser en el salón. Tiene que esperarse unos días. Están arreglando el techo. Ay, Dios mío. Don Omar. ¿Ah? Si usted como policía está aquí arreglando el techo, quiere decir que puede trabajar en la escuela. Hoy entró mucha agua. Estoy preocupada. Eso pasó porque no tiene piso. ¿Entiende? Sí, pero entonces pueden ir y hacer el piso. Señorita Julia, nosotros somos policías, no somos albañiles. Mejor hable con don Luis. Aquí estoy ayudando, nada más. Todo el día he querido hablar con don Luis y no lo encuentro. Ah, raro. Estaba aquí hace un momento. ¿Y cuántos policías son? 3. Bueno, 2, porque yo soy la autoridad y ellos 2 son voluntarios. Pero usted puede ayudarme. Tal vez alguna gente del pueblo pueda hacer trabajo voluntario en la escuela este fin de semana. Bien. Tendríamos que organizarlo. Mire, mire, mejor hable con la asociación. Pero usted es de la asociación, ¿verdad? Sí, pero los que pueden hacer algo son don Rodrigo como presidente o don Luis, que trabaja para la municipalidad. Entiendo. Si ve a don Luis, dígale que estuve aquí. Sí, señorita, estoy para servirle. Manuel, dame unos refrescos para llevar. Ajá. aquí están. Dejó de llover y no se aguanta el calor. Sí, pero con estos nubarrones no tardan en llover otra vez. Tomás, págate. Gracias, Luis. Luis, una pregunta. ¿Qué pasa con el camión que recoge la basura? Otra vez todo el mundo me está dejando la basura en los tanques allá afuera. Bueno, es que el camión que conseguí lo necesitan en Piedras Blancas. Es que ni siquiera ponen la basura en bolsas. Imagínense qué pasa cuando vienen las lluvias. Deberíamos poner a funcionar otra vez el comité de vecinos. Sí, pero siempre son los mismos. Yo estoy ya cansado, que nadie haga nada. Bueno, porque vos también te desapareciste. Pero, ¿te das cuenta de lo importante que es la organización, verdad? Sí, claro. Pero bueno, yo tengo que atender el negocio, uno tiene que comer y... Bueno, y más ahora que tengo que alimentar el bebé. ¡Buenas! ¿Buenas? Dame algo para tomar. Ajá. ¡Qué calor! ¿Y esa elegancia, don Rodrigo? ¿Anda vestido como de domingo usted? Bueno, es que a las 6 tengo una reunión. Voy para Piedras Blancas. Y perfumado y todo. Bueno, es loción de afeitar que me regaló mi hijo la última vez que estuvo por acá. Huele bien, ¿verdad? Bastante. Huele como a un plancito con una mujer, ¿eh? Cuente. Qué muchachos estos. Vení, Luis, te invito a tomar algo. Ay, gracias, pero voy para el salón. Dejé a don Omar a cargo y quiero ver cómo van con lo del techo. Que se divierta, don Rodrigo. Bueno, eso espero. Mañana nos vemos, ¿eh? Claro, sí. Sí, estoy comiendo bien. Bueno, mamá. Dale saludos a papá. No. No, de veras no pasa nada. Solo quería hablarle. Sí, los extraño mucho. Sí, está bien, un beso. Hasta luego. Julia. Bueno, a partir de ahora, cuando quiera verla, ya sé dónde buscarla. Bueno, Luis, por lo menos usted sabe dónde encontrarme. Yo lo busqué todo el día para hablarle y nadie sabía dónde estaba. Bueno, ya, pero ahora sí podemos hablar. ¿Estás seguro que la escuela está en el lugar apropiado? Por supuesto, señorita, yo sé hacer mi trabajo. Si supiera hacer su trabajo, la escuela estaría terminada. Eso es hacer bien un trabajo. Óigame, aquí todo lleva su tiempo. Claro que lleva su tiempo, ya me di cuenta. Mire, usted no es de aquí. Debería hacer un pequeño esfuerzo por entender que esta es una comunidad pobre. ¿O cree que lo sabe todo, señorita maestra? Usted es una presumida. Y usted un irresponsable.